Viernes 24 de marzo, para estudiar y meditar. Lee algunas porciones de Recibiréis Poder, especialmente la sección de octubre, Preparados por el Espíritu. Podemos resumir la actividad del Espíritu Santo al decir que obra armoniosamente junto con Dios el Padre y Dios el Hijo para lograr nuestra salvación. El Espíritu Santo nos despierta de nuestra muerte espiritual, nos lleva a una comprensión de nuestra pecaminosidad y abre nuestros ojos al hecho de que estamos perdidos en nosotros y por nosotros mismos. El Espíritu enciende en nuestro interior el deseo de cambiar y nos lleva a Jesucristo, el único que puede suplir las necesidades de nuestro fuero más íntimo. Nos da la seguridad de la salvación porque siempre nos señala a Jesús y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos hace más semejantes a Jesús. Nos mantiene fieles en nuestro caminar con Dios. Nos capacita para cumplir con la voluntad de Dios e involucrarnos eficazmente en la misión. Genera la palabra escrita de Dios como nuestra guía y norma segura para nuestra vida y doctrina cristiana. ¿Dónde estaríamos sin el Espíritu Santo? Seríamos miserables y estaríamos perdidos, y no podríamos hacer nada que diera gloria y honor a Dios. Gracias a Jesús por haber prometido y enviado al Espíritu Santo, comillas, el Consolador era el más excelso de los dones que podría solicitar el Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Cierre de comillas. Recibiréis poder, página 15. Preguntas para dialogar. 1. Medita un poco más en la pregunta sobre qué es el pecado y qué es la justicia. Dado que somos cristianos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, ¿por qué nuestra comprensión de lo que es el pecado y la justicia debería ser distinta de las de quienes no creen en la Biblia? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del pecado y de la justicia que otras fuentes no dicen? 2. Comparte con los miembros de tu clase de escuela sabática qué aspecto de la obra del Espíritu Santo ha sido más valioso para ti, por qué es tan importante y de qué manera ha impactado en tu vida. 3. En clase, hablen sobre la esperanza que tenemos en Jesús. ¿Cuáles son las razones de esa esperanza? Es decir, si alguien te preguntara por la, comillas, razón de la esperanza que hay en vosotros, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, ¿qué respuesta podrías dar y por qué? ¿Cuán convincente podría ser tu argumento? 4. La lección de esta semana habló acerca de la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Y si la tenemos, ¿por qué la tenemos? ¿Sobre qué debe estar basada? ¿De qué manera difiere de la presunción? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2017. El Espíritu Santo y la Espiritualidad, autor Frank Hazel. Versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile y los Departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector Raúl Benjamín Bustamante.